A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de La 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembra con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado... 11 de la mañana, 40 minutos, y estamos recibiendo como cada martes a Eduardo Victoria Baeza desde México. Eduardo, buenos días, ¿cómo andás? Hola Daniela, hola a toda la audiencia, bien, bien, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, pero bien, bien. Pues acá andamos sorprendidos con todo lo que ha venido pasando. Bueno, ya semana a semana nos sorprendemos con las cosas que suceden. Sí, ya viste esa expresión vieja de hemos perdido la capacidad de asombro. Me parece que ya no vale ni la pena decirla. Es totalmente difícil, sí, ¿no? Sostener esto. Estaba viendo en el diario La Jornada de México un titular que Sheinbaum dijo que se ha conseguido sostener una relación de respeto con Trump. Pa, ¿cómo haces, no? Para eso. Pero bueno, hay un tema que vos estás planteando allí de inicio, que es este ofrecimiento que hace México como para convertirse en aliado comercial contra China. Capaz que tiene que ver con esto del respeto, no sé. Sí, hace unos días la presidenta de la República dio unas declaraciones muy infantiles. La verdad no sé a qué audiencia se dirige, pero pues muy infantiles, muy infantiles, por no decirlo de otra forma. Sí. El gobierno de México tiene una campaña de comunicación y la controla bastante bien. Pero esa campaña de comunicación dista mucho de la realidad. Incluso por allá hay muchos gobiernos también en Sudamérica que yo creo que los asesora la misma empresa, porque básicamente dicen lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía la semana pasada del hombre, de cuando hablan con Trump, que se portó amable. Y básicamente, si ustedes analizan por ahí, algunos mandatarios progresistas de América Latina dicen lo mismo. Entonces a mí me da la impresión que los asesoran los mismos, pero bueno, es otro tema. La campaña de comunicación de la presidenta, como les digo, es muy contradictoria con la realidad. Si ustedes sigue la línea de la comunicación del gobierno de México, van a ver una realidad completamente diferente a los hechos objetivos, ¿no? En el mundo objetivo, la realidad concreta es que los Estados Unidos le han faltado el respeto a México, el gobierno de Trump le ha faltado el respeto abierta y directamente todo el tiempo que ha querido, y la respuesta ha sido muy débil por parte del gobierno de México. Lo presionó a México muy fuerte para que confrontara a China en su relación comercial, y quienes manejan la política exterior del país en este momento decidieron que era una buena estrategia confrontar a la que posiblemente es la economía más grande del planeta. Ya se dice de muletilla que es la segunda economía, pero habría que ver punto por punto si en este momento China es la segunda economía del mundo. Acaba de arrojar sus cifras, no sé si la pudieron ver, las de crecimiento económico. No. Y China creció mucho, al 5%, tuvo un superávit económico con el mundo por trillones de dólares. Yo no sé si China es en este momento la segunda economía del mundo. Como les digo, ya se dice eso de muletilla. Pero bueno, Estados Unidos presionó al gobierno de México para que confrontara, para que rompieran su relación económica con China. Y el gobierno de México lo hizo, le puso aranceles comerciales a China, lo confrontó económicamente, y ahora estas declaraciones de la presidenta, como les digo, infantiles, en donde llama a Estados Unidos a ser un buen socio y aliado de México para así juntos pues poder sumarse a esta guerra comercial. Por ahí son, te las mandé, Ángeles, en un video, están en redes sociales las declaraciones de la presidenta, donde sí. Dice que México le conviene a Estados Unidos como aliado en su enfrentamiento comercial con China. México puede ser un buen socio. Muy lamentables y, como les digo, muy infantiles, porque realmente es una tontería lo que está diciendo la presidenta, porque ya ves, yo recuerdo, este es el mismo discurso reciclado que decían hace muchos años, cuando el Tratado de Libre Comercio, en donde hablaban de la necesidad de Estados Unidos de contar con México en este tratado para poder ser el gran eje financiero y comercial del mundo. Bueno, ahora el gobierno de México nada más le cambia algunas frasecillas y dice que México va a ser el gran aliado, o puede ser el gran aliado de Estados Unidos en su guerra comercial con China. El tema que del otro lado hay un gobierno como el chino que es muy serio, muy, muy, muy, muy serio, que hizo un extrañamiento al gobierno de México y que no es un gobierno que va a perder esa guerra comercial con absolutamente nadie. No están dispuestos. El gobierno chino tiene toda la capacidad y tiene toda la inteligencia y tiene todo el talento para seguir adelante y para llevar adelante los puntos que el Partido Comunista Chino finalmente en sus convenciones llega como resolutivos, ¿no? Ustedes han visto que en los últimos años el Partido Comunista Chino pone sus resoluciones, sus resolutivos y sus metas económicas y las va cumpliendo, ¿no? Y después, bueno, analiza y las va cumpliendo. Entonces, muy difícil que pelearnos con China nos traiga alguna buena noticia económica, porque, bueno, como ustedes saben, también en el Uruguay, China tiene básicamente el control de la economía popular. Entonces, este es el nivel de declaraciones que el gobierno de México da, tan ambiguas, tan confusas, pero la realidad objetiva es que Estados Unidos presiona a México, Estados Unidos irrespeta a México, y en este momento México, no sé si por desesperación o no lo entiendo, bueno, decide irse a una confrontación comercial con China que no nos va a traer ningún beneficio en absoluto, porque, como les digo, el Partido Comunista Chino es muy serio en cuanto a la dirección económica, en cuanto a sus propuestas económicas, en cuanto al cumplimiento de sus metas económicas. Este año, como les digo, arrojó las cifras que había proyectado, es decir, las cumplió completas, y es un socio mucho más predecible que los Estados Unidos de Norteamérica. No lo digo yo, lo dice Ángeles, hace unos días el presidente de Canadá, el primer ministro de Canadá, sí, lo dijo, es un socio mucho más predecible, mucho más confiable en estos momentos China que los Estados Unidos. Es un socio que se ha convertido en impredecible. No sabes lo que va a decir un día, lo que va a decir al otro, no sabes lo que va a hacer. Por lo tanto, en el comercio, en las finanzas, se necesita certidumbre, y el gobierno de Estados Unidos en este momento no arroja ninguna certidumbre. Así que mal México, pero como les digo, maneja una línea de comunicaciones, pues algunos de sus medios, sobre todo los grandes medios, los grandes editorialistas mexicanos, pues llevan esta línea que es muy contradictoria con la realidad. La realidad objetiva es que México se sometió por completo a los Estados Unidos, y que en este momento incluso públicamente la presidenta de la República se ofrece al país como voluntario en la lucha estadounidense, en la guerra comercial estadounidense contra China. Se siente un precedente en política exterior muy mal. Sí. ¿Y el comercio actual de China y México, qué lugar ocupa en México? Pues es el segundo, o el primero o segundo socio comercial de México en esa materia. O sea, no es, básicamente, como les digo, la economía popular mexicana es China. Es decir, todo lo que se consume en la economía popular es chino. Sí. Y no lo van a suplir los estadounidenses. Por ejemplo, los vehículos chinos han crecido muchísimo, la importación de vehículos chinos, pero cuando digo muchísimo, muchísimo, los productos populares, la ropa popular, zapatillas, incluso el consumo de algunos productos, como por ejemplo granos, como por ejemplo... Nosotros le compramos a China un montón de tecnología también. Entonces son productos agrícolas, son productos tecnológicos, alimenticios, de consumo popular. Es decir, China está metido en México como primero o segundo socio comercial. Sí, entonces sí. Es un absurdo y ridículo pensar que confrontando económicamente a China vamos a conseguir algo para contentar a un socio comercial y digamos político como los Estados Unidos, que no se va a contentar con absolutamente nada. Miren, hace unos días el alcalde de Chicago en los Estados Unidos decía, porque le pedían al alcalde de Chicago un plan de seguridad en el gobierno federal, un plan de seguridad para su para los trenes y los metros en la ciudad de Chicago, que ha sido, o sea, muy complicada la seguridad ahí. Y el alcalde de Chicago lo decía tranquilamente: no les voy a entregar nada, porque nada va a satisfacer al presidente de los Estados Unidos, porque es un enemigo político. Nada, absolutamente, que yo entregue como plan de seguridad lo va a dejar satisfecho, por lo tanto es una pérdida de tiempo. Y tiene razón este señor. Lo mismo con el gobierno de México. Absolutamente nada de lo que México haga va a dejar satisfecho a los Estados Unidos cuando tienes un presidente que dice que va a aplicar la doctrina Monroe. Va por ahí, sí, ¿no? Que la va a revivir la doctrina Monroe. Va por ahí. Y el gobierno de México, con estas declaraciones que son infantiles, no sé a qué audiencia le está llamando la presidenta con estas declaraciones, pues solamente muestran a su desesperación. Y rompemos una relación comercial y política con el país que pues representa económica y financieramente el futuro, honestamente. Claro, claro. Ya que nombraste a Canadá, decimos que la semana pasada estuvo el primer ministro de Canadá en China, en la tercera reunión con las autoridades chinas en menos de 3 meses, que dicen que eso hacía mucho tiempo que no había vínculo de este tipo, ¿no? Y han anunciado, digo porque no está nunca Canadá desde el punto de vista político en las noticias, anunció el presidente, el primer ministro de Canadá, que Qatar va a hacer inversiones significativas en Canadá, que también muestra posicionamientos y la geopolítica por todos lados. Para tener en cuenta, digo, porque si uno mira, quedaría como un sándwich, ¿no? Está Canadá, si quisieran, Canadá arriba, México abajo y en el medio está Estados Unidos. Queda entre los dos. O sea que se puede hablar de otros vínculos, de otros tipos de relacionamientos, si se quisiera. Sí, por supuesto. Se ha hecho, de hecho, en ocasiones, pero el gobierno de Claudia Sheinbaum, honestamente, pues, como les digo, es un mundo de contradicciones. Sí. Y quienes manejan la política exterior en este país, en este momento en este país, pues ya se sabía de cómo eran. Pero es que, mira, Ángeles, Daniel, la audiencia, eso ni siquiera les va a funcionar. Porque si eso funcionara, a lo mejor no diría, bueno, eso ni siquiera los va a funcionar. El gobierno de Estados Unidos va a seguir irrespetando a México. El gobierno de los Estados Unidos va a seguir presionando a México. El gobierno de los Estados Unidos va a seguir con sus tropas en México. O sea, eso no va a funcionar. Conocemos a los Estados Unidos. Es un socio absolutamente impredecible. No sabes qué es lo que va a hacer. De un día te dice una cosa, otro día te dice otra. No va a funcionar, y no va a funcionar no porque querramos que no funcione o decimos un mal para el país, es que los Estados Unidos son así, sí, es un socio completamente impredecible. Donald Trump lo dijo públicamente, es la doctrina Monroe 2.0. Entonces eso no va a funcionar, eso en la historia de México es muy clara. México, y lo he intentado por todos los medios posibles con los Estados Unidos, negociaciones, acuerdos comerciales, no va a funcionar. Quieren absolutamente todo, es un imperio, caray, sí, entiéndanlo. Sí. Eduardo, y otro tema que nos enviabas para estos últimos minutos es un tema que justo ayer veníamos mencionando, de que la advertencia que da Trump a las Fuerzas Armadas sobre el espacio aéreo latinoamericano, que lo van a empezar a usar, a hacer, digamos, pruebas, y que, bueno, Claudia Sheinbaum dice que no pasa eso, que no se va a usar el digamos, el lugar aéreo mexicano, ¿no? Y eso es muy peligroso. Más que pruebas, fíjate que pues el gobierno de los Estados Unidos notificó a las líneas aéreas estadounidenses, parece que es la FAA, ¿no? La que regula toda la aeronáutica en los Estados Unidos, que el espacio aéreo latinoamericano, desde México hasta algunos países de Sudamérica, toda Centroamérica, va a tener actividad militar, ¿no? Eso es básicamente lo que dijo, actividad militar aeronáutica. Hace unos días, ya varias semanas, en la zona del Caribe, un avión de la aerolínea, me parece JetBlue, reportó que estuvo a punto de tener un accidente contra un avión militar estadounidense que pasó por el espacio aéreo, ¿no? Por la ruta aérea de este avión sin radar. Entonces, en los Estados Unidos, en los medios estadounidenses, eso pues evidentemente fue una nota mayor, ¿no? Porque esta línea aérea reportó una situación muy peligrosa en donde, como les digo, un avión estadounidense militar pasó sin radar por la ruta de este avión de JetBlue, me parece, ya para Puerto Rico, algo así. Sucedió también hace poquito en Washington, en donde un helicóptero militar se estrelló contra un avión de American Airlines porque se metió a su ruta cuando este avión de American Airlines iba a aterrizar. Entonces los Estados Unidos han venido incrementando, tanto en el espacio aéreo estadounidense como en el espacio aéreo latinoamericano, la presencia de aviones militares que andan sin radar. Eso es peligrosísimo. Y los Estados Unidos dio esta notificación a las líneas aéreas diciéndole, pues en toda esta zona, que incluye México, evidentemente Centroamérica y parte de Sudamérica, estamos teniendo actividad permanente aérea con aviones militares que pues andan sin radar. Entonces es algo muy peligroso, ¿eh? Y algo que te indica y te muestra además, algo que es muy claro y muy evidente, lo están diciendo, hay actividad militar, presencia militar masiva aeronáutica de los Estados Unidos en esta zona. El gobierno de México, ¿saben con qué tontería salió? Diciendo, ¿cómo fue que dijo? Eso es una notificación solamente para las líneas aéreas estadounidenses, para avisarle, o sea, una cosa, revísenlo en el internet si tienen ganas de reírse o de enojarse, una cosa ridícula e infantil, ¿no? Ah, bueno, eso es de ellos, eso no nos afecta a nosotros. Bueno, mientras estaba diciendo esa tontería a las comunicaciones de la presidencia de la República, un avión Hércules de los Estados Unidos estaba sobrevolando el espacio aéreo mexicano y aterrizó en el aeropuerto de Toluca. Alguien filtró la nota, se hizo viral en redes sociales, con fotografías y todo, que bueno, mientras Estados Unidos decía esto y el gobierno mexicano aclaraba que no, que eso no era verdad, que solamente era para los pilotos estadounidenses comerciales, y maromas, ¿no?, que daban. Sí. Bueno, pues nos visitó un avión estadounidense Hércules, que aterrizó en el aeropuerto de Toluca. Es un avión logístico táctico de carga. No sabemos a qué venía, no sabemos qué carga traía, no sabemos para qué era. El gobierno de México dijo que bueno, que esto ya estaba acordado desde octubre, que sí, que se hacen este tipo de cosas, pero que nada que ver con que México haya presencia militar estadounidense. Pero bueno, Estados Unidos deja claro que el espacio aéreo latinoamericano, mexicano, centroamericano, parte de Sudamérica, es en este momento un espacio con mucha actividad militar estadounidense, que hay que tener mucho cuidado cuando se vuela por ahí, y mientras esto se decía, un avión de carga estadounidense militar tipo Hércules surcaba los cielos en México. Así que, como les digo, la realidad objetiva, lo objetivo, ahí está muy claro. La realidad de la subjetiva, de las comunicaciones de la presidencia de México, te mandan por otro camino. Así que la realidad objetiva es esa. México tiene ya presencia militar estadounidense. Y México en este momento confronta a China comercialmente por órdenes de los Estados Unidos. Y el gobierno de México dice que, bueno, el presidente de Estados Unidos es un hombre amable y muy respetuoso con el país. Así que, pues ahí están los hechos, ¿no? Más claro, ni el agua clara. Clarísimo. Eduardo, como siempre, muy completo. Por supuesto que estamos en contacto permanente. Gracias por todo este análisis. No, gracias a ustedes. Cuídense, que estén bien. Hasta la próxima. Chao. Saludos. Gracias, chao. Cuando acabe de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi maíz se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, una nega, 3 cuartillos de frijol que te...